Eduardo Morales en sintonía desde las 6:15. ¡Seguimos! Otra canción de esas que nos sacan una sonrisa, esta de Cyndi Lauper. La película y la canción estrenaban para esta fecha, por allá por el año 85. The Goonies Are Good Enough. Los 80s a las 7. En algunos minutos el Top 5. Are Good Enough, de Cyndi Lauper, por supuesto, de la película The Goonies. Espero que pasemos juntos una buena programación, disfrutemos un playlist genial. Mónica Lugo, desde la cocina de Tres Pimientos, Alexis Aispurúa está con nosotros, Carlos Fong, como diría Tres Patines, aquí como todos los días. Warlock también nos acompaña, Iris Caballero, desde el tranque del West, Nelson Marín.